El lado B de las noticias. En el Mañanero. Minutos, Funes no tiene continuación después de Juan B. Justo. No. Dicen, sí, claro, termina en qué calle sería. Peña, Primera Junta, Saavedra. Hasta ahí llega y ahí murió Funes. Qué tristeza. No valoramos ahí la calle la ciudad, Funes como corresponde. Amor, exactamente, reivindicamos a la calle Funes y a la calle Mármol. En nuestro caso, evacuada la duda, nos metemos en otro de los temas que por estas horas está hablando en Mar del Plata. Ayer jueves, una jornada bastante intensa se vivió en las inmediaciones del municipio de General Pueyrredón, y esto tiene que ver con una protesta encabezada por un sector de los taxistas de la ciudad en contra de la implementación obligatoria de los GPS. Recordemos que en el mes de abril el Consejo Deliberante había suspendido por 60 días la ordenanza que establecía el uso obligatorio de este aparatito en los taxis de todo el partido de General Pueyrredón. Se está por cumplir ese plazo, entonces hay que retomar la discusión. Lo cierto es que hay algunos sectores de taxistas que están en contra. Hubo una manifestación bastante intensa ayer. Estamos en comunicación para hablar de este tema con la concejal de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez. Claudia, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el Mañanero. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, fue una jornada bastante particular la de ayer con esta protesta de taxistas. En primer lugar, preguntarte por, digamos, desde el punto de vista del procedimiento, ¿en qué instancia de discusión está la ordenanza del GPS a punto de cumplirse ya los 60 días de la suspensión? Bueno, en realidad lo que hay en tratamiento es una nota firmado por algunos sectores, por distintos sectores de taxistas, que derivó en la suspensión de una ordenanza vigente que era la que imponía la obligatoriedad del GPS, que había sido sancionada en el año 2009 y modificada a fines del año pasado. Y ahora lo que estaba haciéndose era justamente el día anterior, el miércoles, tuvo tratamiento en la Comisión de Transporte. Ya el tratamiento era periódico, digamos, con todas las con una especie de cronograma de actividades que el propio presidente de la comisión, el concejal Abud, había impuesto y se iba anunciando, por lo que la manifestación de ayer nos pareció totalmente desubicada, porque como dije, el expediente está en tratamiento, se está trabajando con todos los sectores. Nos pareció que tenía otra motivación. La verdad que la presencia de este señor Darío López fue de mucha violencia, de mucho falta de respeto hacia las autoridades del gobierno municipal y hacia los concejales que ya daban muestras permanentes de que estaban trabajando y que están atendiendo el tema. Así que nos parece que hay otras motivaciones, que lamentablemente se usa a muchos de los trabajadores del taxi para otros intereses. En este caso me parece que este señor, que supo ser candidato a concejal en una lista que lideraba Diego Garzarena, o que tiene alguna interna sindical. La verdad es que nos da mucha pena, porque justamente el tema es muy sensible, amerita ser trabajado en profundidad, y eso es lo que se está haciendo desde el Consejo Deliberante. Uh-huh. A ver, claramente lo que nos está diciendo es que este tema, la excusa de los GPS para intentar generar algún grado de crisis, de mala prensa al gobierno municipal. Yo no lo sé si es en ese sentido. Yo creo claramente que si alguien viene que está siendo escuchado cada vez que, o sea, recordemos que este mismo sector, antes de ser atendido por la Comisión de Transporte, fue atendido por mí y por el Secretario de Gobierno. Ahí en esa reunión los escuchamos, atendimos su petitorio y le dijimos que para eso tenían que dirigirse a la Comisión de Transporte. Le acordamos ese mismo día una reunión con la Comisión de Transporte. Yo personalmente llamé al presidente, a Eduardo Agud. Él tuvo mucha predisposición, me dijo que la semana que viene los atendíamos. La semana siguiente fueron atendidos. De ahí en más, todas las veces que se reunió la Comisión de Transporte, sin ser invitados, ellos vinieron. Se los escuchó todas las veces que quisieron venir. En ninguna de esas veces, se nos dice claramente cuál es el tema de fondo por lo cual el GPS, uh-huh, consideran ellos que no sirve como herramienta de seguridad. Podemos hablar de muchas otras cosas. Podemos decir que no es la solución total, eso creo que estamos de acuerdo todos. En temas de seguridad no hay una solución total. Digamos, uno en su casa, para algunos las rejas han servido, para otros ponen rejas y alarmas, y para otros usan otros sistemas. Bueno, en el taxi es exactamente lo mismo. Me parece que la herramienta GPS, tecnológicamente, técnicamente, es de mucha, sirve para mucho. Ahora, ellos no nos dijeron de eso. Algunos otros dicen que es una herramienta válida, pero que no pueden costearla. Entonces, claro, nosotros lo que queremos dilucidar es si es que vamos a hablar de la herramienta tecnológica, si sirve o no, o si vamos a hablar del costo. Si hablamos del costo, tendremos que buscar las maneras de financiarlo, tenemos que buscar las maneras. Igualmente estamos hablando de un costo de menos de 120 pesos por mes, claro, digamos, ¿no? No estamos hablando de algo muy oneroso, totalmente oneroso, imposible de instalar. De hecho, ya hay más de 500 licencias de taxis que lo tienen incorporado. Uh-huh. Claro, por ahí la crítica más fuerte que se ha escuchado de estos sectores de taxistas es que en realidad todo esto es un capricho del intendente y que es un negocio. Es decir, que se le está dando la posibilidad de hacer negocios a las empresas que los instalan y deben mantenerlos a costas del trabajo de los taxistas. Digo, creo que por ahí pasa la crítica. ¿Ustedes frente a esto qué les responden? Bueno, totalmente desvirtuar que haya un negocio. Aquí lo que hay es la posibilidad, que eso fue modificado en la ordenanza, la posibilidad de contratar, que cada taxista contrate la empresa que crea conveniente le reporte el servicio. Y hay muchas, no hay una sola, con lo cual no hay un negocio. Claro que tiene un costo de mantenimiento, que es el abono. Por ejemplo, un taxista paga, dicho por ellos mismos, ¿no? Esta información no la tenemos de otro lado que más que de los taxistas, por el sistema de radio, que es el que les permite a ellos acudir a los viajes que la gente llama por teléfono, paga 1.000 pesos por mes. 1.000 pesos por mes. Y del GPS estamos hablando de 120 pesos por mes. Con lo cual, digamos, ese costo, vuelvo a insistir, si hay que buscar una manera de financiarlo, bueno, busquémoslo, sigamos trabajando, charlemos cómo podemos hacer, veamos si el gobierno de la provincia, que así lo anunció el secretario de seguridad, puede intervenir en ese tema con algún crédito. Lo que sí está claro es que la instalación y el aparato, por ordenanza, tiene que ser instalado en forma gratuita, sin costo. Uh-huh. En todo caso, ese costo, que no lo tienen porque las empresas te dan el GPS en comodato, lo podría absorber el Estado municipal, que ya se comprometió a eso. Con lo cual, digamos, hemos tenido muchas formas de dialogar y llegar a un acuerdo, a un consenso. Ahora, también es cierto que el Estado municipal, en este caso el intendente, que busca, ha buscado y ha demostrado permanentemente ponerse al frente del tema de inseguridad en Mar del Plata, y que siempre nos ha pedido a todos, me parece que eso también es claro, que lo vamos a resolver entre todos juntos, cada uno tiene que poner el hombro en las distintas situaciones. No es algo que puede quedar solamente en manos de, es una, digamos, un aporte que hace toda la comunidad civil también. El tema de inseguridad lo vamos a arreglar entre todos. Y los taxis son un servicio público. O sea, los permisionarios de las licencias tienen que entender eso. El Estado tiene que legislar para todos, porque no solamente sufre inseguridad, y por supuesto que es el que principalmente la sufre, el trabajador del taxi, o el dueño del taxi, o el quien explota el taxi, sino también los usuarios. Tampoco eso se puede dejar pasar por alto, digamos. El taxi no siempre está solo, algunas veces tiene pasajeros, digamos, ¿no? Y hay que legislar para ellos también. Claudia, muchos de los trabajadores de taxis lo que les molesta es la instalación obligatoria, digamos. ¿Por qué se habla de algo obligatorio y no opcional? Bueno, mire, para sancionar una ordenanza, claro, se sanciona sobre un hecho concreto, digamos. Si no, no habría necesidad de sancionar una ordenanza. Por ejemplo, la mampara es optativa. ¿Qué otra confusión que llevan ahí algunas voces? Digamos, no es verdad que haya una ordenanza que obligue a poner mamparas. No es verdad. Claro. No hay ordenanza. Es optativa. Esa también fue una herramienta que se trató de... Hay algunos vehículos que la podrían poner, de algún sistema. Muchos vehículos no, porque la verdad tienen un interior muy chico, es incómoda. La verdad que si me pregunta a mí, en una ciudad turística, la verdad que no sé si sería la solución, pero es optativa. Ahora, si uno legisla sobre algo, tiene que legislar sobre un hecho concreto, y en este caso sería el GPS. ¿Cómo debe ser instalado? Por ejemplo, la ordenanza fija un costo máximo de abono que no puede superar las 195 fechas. Ese tope de máximo justamente se pone para que no sea, digamos, ahí sí, un negocio desmesurado que una vez que lo instalé, después el abono se dispara. Claro. Entonces, la ordenanza fija un tope máximo. Se podría revisar ese tope máximo, si quieren. Pero justamente lo que hace la ordenanza es legislar sobre esas cuestiones. Ahora, si lo pongo optativo, bueno, no legislo nada, digamos, en realidad es una elección. No nos parece que fuese, porque no olvidemos que la ordenanza tiene varios apoyos. Digamos, la originaria, la que se sancionó en el 2009, venía con muchas notas y algunos de... Y hemos tenido nosotros el año pasado una banca 25 de grupos, de otros grupos de taxistas, que le exigen al Estado la obligatoriedad del GPS. Sí. Digamos, que fue una poco de la discusión que yo tuve con ellos hace un mes atrás, cuando se vinieron al recinto. Si ustedes nos pueden clarificar y unificar de qué es lo que quieren, cómo lo quieren, por ahí podemos, pero no las voces mismas que estaban en el recinto, si uno escucha a todas, hay algunos taxistas independientes que no invalidan al GPS como herramienta. Lo que sí dicen que tiene un costo que no pueden solventar. Claro, claro. Claudia, estamos a punto ya de cumplir los 60 días de esta suspensión. ¿Qué es lo que podemos esperar para las próximas semanas? Bueno, ahí tenemos también una discusión, porque el presidente de la comisión dice que los 60 días se cumplen ahora en junio. Creo que él toma 60 días corridos, nosotros, claro, tenemos 60 días hábiles. Claro. Bueno, más tarde o más temprano, en realidad, las decisiones hay que tomarlas. Nosotros, creo yo, hemos sido el bloque más claro. Nosotros, Acción Marplatense siempre dijo que para nosotros el GPS tiene que ser obligatorio, como la ordenanza se sancionó en el 2009. Cuando hay un hecho de inseguridad, son los mismos taxistas que se movilizan a la puerta de la municipalidad a pedir que el GPS sea obligatorio o a pedir que las medidas de seguridad sean extremas. Bueno, fue así, porque además ya le digo, fue en una banca 25, fue así, en muchas oportunidades lamentables que ha tenido de hecho de inseguridad los taxistas, fue así. Insistimos, no es la solución total, pero es una herramienta más. Fuimos al centro de monitoreo municipal, nos atendió allí el director, fuimos con varios concejales, y nos pusieron en tiempo real cuánto dura un remis. En este caso era un remis porque son quien tiene el 100% de las flotas de remises de Mar del Plata, tienen GPS. Uh-huh. Nos pusieron en tiempo real cuánto dura alguien que tiene GPS en ser asistido después que hace sonar su botón de alarma. No tarda más de 30 segundos, 15 segundos. La verdad es que el sistema es muy bueno. Hay que ir al centro de monitoreo, ver, certificarlo, a charlar con quien es el director, Sergio Anduesa, que clarifica muy bien desde el aspecto técnico todo el servicio que puede significar, porque el GPS no solamente te puede servir para el geoposicionamiento, sino, o sea, para que te tire dónde estás, en qué lugar geográfico de la ciudad estás, sino cuando te vas acercando a otras zonas de más peligrosidad. También te sirve para, si uno lo quiere poner al sistema, ¿no? Para, digamos, controlar el combustible que uno consume, cuánto tiempo el auto está parado. Bueno, tiene una serie de accesorios que no son obligatorios, que uno podría hasta utilizar, digamos, de efectividad de este emprendimiento que uno tiene comercial, porque no olvidemos que para quien conduce el taxi es un negocio, ¿no? Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto. Seguiremos obviamente a ver cómo se resuelve este tema. Que tengas un muy buen día. No, gracias a ustedes. Déjame decirte, sí, que ayer lo que nos puso muy mal a los concejales de Acción Marplatense es la violencia, porque justamente una de las cuestiones que se quiere prevenir son hechos violentos y delictivos, y la verdad que eso esté en manos de un violento que viene a expresarse de mala manera cuando está siendo atendido, no lo podíamos permitir, y estoy haciendo direccionando esta crítica exclusivamente al señor Darío López, quien es que comanda este grupo. Está clarísimo, Claudia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con la concejal Claudia Rodríguez de Acción Marplatense sobre uno de los temas de discusión política en Mar del Plata por estas horas, la implementación o no de los GPS en los taxis, a propósito de lo que fue una nueva movilización ayer de este sector, liderado por Darío Pérez López, y las consideraciones de ellas del tema puntual y muy contundente respecto de tildarlo de violento por haber recibido ayer amenazas e insultos, sí, de parte de este líder sindical de taxistas. Ayer hubo conferencia de prensa de los concejales de Acción Marplatense a raíz de todo esto, por eso también queríamos tener la palabra de Claudio Rodríguez a raíz de esta cuestión que, como dice Ariel, es de la agenda hoy en día política de la ciudad de Mar del Plata. 9 de la mañana, 49 minutos, mucho mañanero nos queda de aquí hasta las 12 por FM de la Azotea 88.7. Mándanos un email. Desde que no existe más el MSN, chequeamos la casilla a cada rato. mañanero887@gmail.com. Gacetillas, comunicados, lo que quieras.